Sí, nosotros, digamos, hace 2 años que venimos padeciendo una serie de medidas que tienen que ver con eso, achique y ajuste. Una de las medidas que se tomó, por ejemplo, que afectó en Rosario, todo lo que era el control sobre los cereales, por ejemplo, eliminar el control del organismo, eliminando tasas y aranceles que se cobraban a los privados, y esas funciones que cumplíamos los organismos oficiales, digamos, un control oficial, como debe ser, por parte del Estado, bueno, hoy está en manos de privados. Esa es una de las medidas que se tomaron. Después hubo recortes, incluyó en el tema de las oficinas locales, que hoy se tuvieron que mudar, se mudaron a fundaciones o la sociedad rural, porque no se podían pagar más los alquileres. En el caso, por ejemplo, yo trabajo en frigorífico, en el caso de inocuidad, se están tomando una serie de medidas teniendo a eliminar los controles que garantizan la inocuidad de los alimentos. Es decir, todos los controles que nosotros hacemos para consumo interno, porque esta gente fomenta un doble estatus sanitario. Una cosa es los frigoríficos exportadores y otra cosa es los frigoríficos que faenan para consumo interno, o sea, lo que comemos nosotros en nuestro país. Eso eliminan todos los controles, digamos, ¿no? Entonces no se puede garantizar que la gente coma algo que no le pueda haber aparejado contra alguna enfermedad o algo así.